Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El cantante invitado es el Puma, José Luis Rodríguez, venezolano. Está radicado en los Estados Unidos, en la Florida. Tiene una hermosa hija, Génesis. Y este trabajo lo hizo el Puma con Los Panchos. No estoy seguro si estuvieron en el mismo sitio o Los Panchos grabaron, digamos, la pista, y sobre la pista el Puma puso su voz. Puma, que además fue cantante estelar de la Billos Caracas Boys, reemplazando a Felipe Pirela. Ahí comenzó la carrera de El Puma, que ha logrado superar una enfermedad complicada que tuvo no hace mucho. De manera que con ese abrebocas musical vamos a iniciar este recorrido en compañía de los oyentes. Martín, antes de ir con usted, quiero recordarle que tenemos en Pereira oyentes en la 88.7, tenemos en Cartagena en la 107.5 y en Tunja dos frecuencias, 99.3 FM o 1230 del AM. Ahora sí, don Martín, ¿cómo le va, hombre? Bien, gracias, Hernán. Un saludo a todos. Me acordó usted del Puma Rodríguez, ¿se acuerda? Un jugador argentino, un delantero. Ah, pero ese fue el Deportivo Español. Exactamente, el Deportivo Español, que era goleador. Pero ¿cómo? No, muy buen cantante el Puma, ¿viste? Muy bueno. Martín, como diría Mario, sí. Yepes, a veces nos atraviesan algunas viejeras como esa que trae usted del Puma Rodríguez, jugador. Sí. Bueno, oiga. Claro, pero era buen delantero. Sí, sí. Era bueno. Óigame. En esta canción El Puma, sí. Pues se le sientes como un mugido, ¿no? Como ondulatorio. ¿Cómo vas a decir aquí un mugido? No sé, como vacas, hombre. Como melancólico, como taciturno. Ah, un estilo. No, pero él en los Billos Caracas Boy fue a la locura. ¿Cómo? No. Sí, no, con la Billo fue, y el hombre le tocó ese reto de reemplazar a Pirela, ¿no? ¿Cómo? Bueno. Déjelo quieto. Bueno, Martín, quiero confirmarle que estaba empatando el Manchester United, pero no sé si el partido 1-1. Estaba terminando. Sí, mire, Hernán, 1-1. Fue un gol de penal de Antonio, el delantero, el 9 del sí. West Ham, y empató Greenwood, que es un jugador, tiene 18 años. Ese jugador va a ser la locura, Hernán, es extremo derecho, juega con perfil cambiado zurdo, hizo un golazo. Entonces ya el Manchester United con este resultado pasa al cuarto puesto con un punto más, y el Leicester baja al quinto puesto, queda con 62 puntos el Leicester, con 63 el United, que no le pudo ganar al West Ham. Bueno, tenemos un numeral, Peláez de Francisco en la W. Es una adivinanza, Martín. ¿Sí? Le proponemos a los oyentes, ¿cuándo creen que vuelve el fútbol profesional a Colombia? ¿Cuándo? Y ya hay respuestas, sí. ¿No? Sí, claro. Sí, y entonces invitamos, numeral Peláez de Francisco en la W. Repito, numeral Peláez de Francisco en la W. Recargo esta situación acá, recalco y subrayo. Bueno, muy bien. Correos. Aquí tenemos a Carlos Cortés, por ejemplo. Uy, está siendo muy brava. ¿Que cuál ha sido para nosotros el partido más robado de la historia? Por fallos arbitrales que parecieran, ¿no? Comprados. Sí, por fallos. Sí. ¿Se acuerda de ese árbitro Byron? ¿El ecuatoriano? ¿Byron Piedraíta? No. Byron Moreno. El ecuatoriano. Sí. Bueno. Byron, ¿se acuerda que fue una locura porque fue Corea del Sur, Italia? En el Mundial. Uy, qué atraco, oiga. Qué asalto, porque expulsó a Totti. O sea, convalidó un gol, pues un absurdo, le anuló un gol a Italia. Uy, eso fue un robo. O sea, que ese hombre le gustaba el ají en la empanada. Óigame, pero hay otro que siempre lo traen a colación los argentinos, Codesal, que también en un Mundial, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Pitó un penalti, ¿qué tal, no? Claro. Bueno, el partido de Alemania-Argentina, ¿no? Ah, esa partida. Sí. Lo dirigió Codesal. Claro, que fue un penal que discuten todavía los argentinos. Nelson García, esta pregunta también es complicada, Martín. Con respecto al título del Real y de James Rodríguez, ¿saben de otro jugador en la historia que acumule títulos y títulos sin jugar? Pues, ¿sabe quién es el que tiene más títulos con menos partidos jugados? ¿Quién? Vermaelen, un belga. ¿Cuántos partidos? No, pero ¿cómo así? ¿Y tiene Sí, títulos? jugó, no, pues jugó en 4 años como 30 partidos o un poquito más, o sea, una cosa así. O sea, porque se lesionaba mucho. Ah. De acuerdo, pues digamos que no tengo preciso los partidos en este momento, pero sí ha sido como muy famoso por eso, porque con los años que tuvo en Barcelona jugó muy poco, es que se lesionaba muchísimo. Un central zurdo muy interesante, belga, que además salió de las divisiones menores del Ajax de Holanda, pero un jugador belga muy bueno y jugó en Bueno, el bueno. Arsenal y todo, pero de verdad que las lesiones no lo dejaron, le tocó irse por allá al Uy, ostracismo, a Japón, oye, por allá. hablando de Sí. lesiones, Martín, usted leyó el mensaje de Jerry Mina y la opinión de el técnico italiano. Es que Sí. Jerry lleva 5 lesiones en la temporada y todas del mismo tipo muscular, ¿no? Sí. Entonces, no sé. No, sí, están buscando centrales. Van a tratar de llevar a Stones, el del City, que podría salir y volver al Everton. Vamos a ver qué pasa con eso, pero sí, Ancelotti está buscando centrales. Bueno, aquí, y me declaro culpable, un María José Rojas me pregunta que estaba en el desayuno de cumpleaños y tal, y le debo preguntar por qué al Cúcuta Deportivo lo llaman el doblemente glorioso. Me declaro culpable porque fue en un programa de hace muchos años en Caracol, en La Polémica, donde un comentarista nuestro, Quique Rivera, y estaba también Sí. Alfredo Rojas en Cúcuta, les dio por decir el doblemente glorioso, y yo tampoco pregunté, oye, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Qué ha ganado, no? El doblemente glorioso. Y se quedó. No, pero al Cali le decían glorioso, ¿cierto? No, No, en serio, al Cali hace ¿sí? muchos años le decían el glorioso o no. No, yo no, Y Martín. y el Fantasía, sí. Cúcuta le ganó, pues como que yo no sé en qué año, Hernán, fue como en los 60, creo. Le ganó al Cali en Cúcuta. Ah, ¿sería por eso? Entonces había oído que decía un hincha del Cúcuta eso, que de pronto fue por eso, pero porque al Cali, yo no sé si usted se acuerda, le decían el glorioso, pero pues por una época como en los 60 que ganaba mucho, pues. Sí, del 65 para adelante. Sí, Oiga, exacto. Martín, Edgar Navia, que si recuerdan jugadores que siendo minusválidos hayan jugado fútbol profesional, él menciona a el Manco Antero, el número 9, Ah, no. que Sí, jugaba ok. en las reservas del América, parece, en la Copa Colombiana. Sí. Yo recuerdo dos. Vittorio Casa, un Claro, el puntero más famoso es izquierdo, Casa, ¿no? sí, pero Vittorio Casa era un puntero izquierdo de San Lorenzo, de aquel equipo que apodaron, como le gusta a usted, los Caras Sucias, que estaba Claro. Marián, estaba el Bambino, bueno, El Bambino Veira. sí, y este muchacho, resulta que se fue con una amiga en algún lado. Y entró a una zona militar y le gritaron pare y no paró y le dispararon y le perdió el brazo. Volvió a jugar en San Lorenzo y lo más simpático es que le habían conseguido una prótesis y el día del partido el tipo se quitó la prótesis, jugó y después le embolató la prótesis y siguió jugando así, no se preocupó más. Y el otro, Victorio Casa, sí. sí, Víctor, y en Colombia tuvimos al Manco Gutiérrez, que tenía un problema en la mano, Ah, y ok, hubo sí. también un El uruguayo Quindío fue, ¿no? famoso, Manco. el Manco Manco Gutiérrez fue Castro, el Quindío. el Quindío, exactamente. Sí, sabe que hubo un jugador que iba a ser una locura, era un 9 paraguayo, Julio González Ferreira, que jugaba en Guaraní. Sí. No, le pasó una tragedia, pues inclusive en la época, pues con un accidente siendo jugador. Perdió un brazo y luego trató de jugar así en Uy. Italia, pues, en el Vicenza, no pudo, y luego lo dejaron retirarse en Paraguay y terminó Bueno. jugando allá en Paraguay así. Pero ese jugador iba a ser la locura, era un número 9 buenísimo, Bueno. altísimo, buen cabeceador, Julio González Ferreira, y pues terminó jugando Ahora, Tacuarí unos pocos partidos. y le quiero contar, ya esculcando el pasado, hubo un delantero llamado Higinio García de San Lorenzo de Almagro y fue con su equipo a una gira a México. Bueno, jugó y jugó. Y de pronto, en la planta del pie, de un pie, le salieron unas ampollas. Y no sé qué pasó. Y cuando se dieron cuenta, el jugador no pudo volver a jugar. Tuvo una especie de parálisis en la pierna. Terrible. Y era simplemente una ampolla, pues, en la planta del pie. Higinio García. Bueno, Martín, Hombre, para ustedes, ¿cuál es el mejor, dice Sergio Jiménez, el mejor escritor de libros de fútbol? Novelas, cuentos, estrategia, conceptos. ¿Qué libro le recomendamos? Umberto Eco, por ejemplo, sí, y El Fútbol, que es pues un escritor italiano, sí, murió hace no mucho, y él pues era un analista, ¿no?, de la semiótica, de la simbología. Y ese libro, Umberto Eco y el Eco del Fútbol, él odiaba a los hinchas, pero amaba el fútbol, decía este gran escritor, Umberto Eco, y está, bueno, Eduardo Galeano también. Ah, pero tengo que corregir a Galeano, que en paz descanse. En uno de los libros de Galeano, él relataba cuentos breves, ¿no, Martín? Sí. Y trajo a colación en uno de sus libros un penalti que un jugador de Santa Fe botó adrede. En el error de él, pues lo llevaron al error o él no consultó, puso a Omar Devani, era un clásico, no. Don Eduardo, no fue Omar Devani. El que botó el penalti descaradamente fue Jorge Taberna, un argentino que no duró nada porque el técnico, ¿sabe quién era? Pinto. Pinto tamboreó a ese, Taberna, a Rifucar y a Fernando Alves. Pero fue Taberna fue el que llegó, o estuvo en el Quindío, ¿no? Claro, lo trajo. Estuvo en Santa Fe. Sí, Taberna, un 9. El 9. Que llegó con Campaña, ¿no? O sea, Darío Campaña, que en paz descanse. Se jugaba bien, murió, Campaña. Sí, murió en el terremoto de Armenia, ¿cierto? Darío Campaña. Sí, Darío Campaña, que había traído dos jugadores a préstamo, a prueba, al Quindío, y cayeron. Taberna, ¿no le vas a poner eso que decís vos, que era glorioso jugador, ¿no? Era un buen jugador. No. Pues era un 9, sí. Hizo uno que otro gol por ahí. Me acuerdo que jugaba en ese equipo del Quindío, Hernán, con Campaña y Taberna. Taberna. El hermano de Faustino Asprilla, ¿vos te acordás? Diego. Sí, claro. Diego Asprilla. Claro. Que era un puntero. Lo que pasa es que había muchos Asprilla. Había un Miguelón Asprilla que era primo. Ah, no, es que... Y era Diego, que era un delantero, y Miguelón, que triunfó en México. Póngale cuidado, es que la familia Asprilla eran Carlos Fernando Asprilla, que fue jugador central. Uy, Luis, le tengo un cuento de Carlos Fernando. Sí. Bueno, Luis Asprilla, que también fue central del América. Central del América. Sí, Miguel Asprilla, que era Miguelón Asprilla. Y creo, correcto, que hay un cuarto Asprilla, pero no tengo el nombre. Pero era una familia de futbolistas y todos llegaron, todos aparecieron. Sí, Diego Asprilla, delantero, estaba ahí en ese Quindío, que el lateral creo que era Vargas Cortés, me parece. Uy, Vargas Cortés. Hugo Galeano. Bueno, en todo caso, bueno, para terminar la respuesta, sí, el fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, y Eduardo Sacheri también. Bueno, tiene, sí, el libro La pregunta de sus ojos, ¿no? Que después hicieron la película, que se llama diferente, se llama El secreto de sus ojos. Pero bueno, Eduardo Sacheri, el hincha de Independiente. Y creo que estaba por venir a Colombia en estos días, alguna feria. Que sí, no, él viene mucho a Cartagena. Sí. Bueno, Sacheri. Y le falta uno, el mexicano Villoro. ¿Villoro es que se llama? Ah, buenísimo, Juan Villoro, sí. Ah, pero no te puedo ayudar, pues. Cronista de fútbol, buenísimo es. Bueno, Martín, hay un partido ahorita, bueno, Liverpool-Chelsea. Ese va a estar bueno, 2:45. ¿Cómo? Ja, una locura, ¿oyó? Bueno, ya, no, sí, de verdad que es un partidazo Liverpool-Chelsea, además que el Chelsea pues está jugando los torneos europeos, está peleando ahí con el United, con el Leicester, el Chelsea está de tercero, así que la pelea es ahí, ¿no? La pelea es por, sí, puestos de Champions, de Europa, y los que se queden con Liga Europa, vamos a ver, así que por eso es muy interesante Liverpool, bueno, contra el equipo de Londres, Chelsea, que se está armando una locura ese equipo. Chelsea se está armando salvaje, se está armando en serio. Bueno, para fútbol de hoy hay una historia que vale la pena que la desglosemos. ¿Oyó la palabra? Desglosemos. Miren, con el gol que hizo Muriel ayer, la delantera del Atalanta marcó en la temporada hasta hoy 95 goles. ¿Y dónde está, sí, el cuento? El cuento está que ese récord de 95 goles en una temporada lo tenía, o lo tiene todavía, el Fiorentina, que en la temporada 58-59 marcó también 95 goles. El goleador, sí, inclusive fue Antonio Angelillo, 33 goles hizo, un delantero que fue del campeón suramericano del 57, aquel equipo de Corbata, Masquio, Angelillo, Sibor y Cruz. Bueno, este Angelillo tuvo su cuento, Martín. Esos también eran caras sucias, eran sí. Los atorrantes, los más respondones, los impertinentes ya. Y como en esa del época fútbol. La FIFA no estaba tan avispada, Angelillo jugó por Argentina en ese suramericano y jugó en el Mundial de Chile por Italia. Pero en su vida personal, el hombre tuvo dos novelas. Una, se le olvidó prestar servicio militar. Fue declarado desertor. Entonces, el hombre, para poder ver a la familia que vivía en Argentina, viajaba a Montevideo y ahí se encontraban. Claro, con unos años ya pudo llegar. Pero, tremendo goleador, ¿no? Era Angelillo. Y la otra novela es que tuvo un romance encendido con una cantante italiana, Ilia López. Pero no quiero entrar. Y él fue actor. ¿Ah? Creo que él actuaba también, ¿no? ¿No fue así, Hernán? Sí, también. Me parece, sí, como que actuó en algunas películas, sí. Pero bueno, en todo caso, los de Atalanta van a pasar de los 95, Martín. ¿Cuántos partidos le faltan? Pues tres. Van es para adelante. Sí. Con el Papu Gómez, con Dubán Zapata, que tuvo un golpe terrible en el tobillo. Vamos a ver si se recupera bien. Lo de Muriel. Muriel es como, mire, Muriel con la cantidad de goles que ha hecho. Tiene 18 goles y si usted suma los minutos son como 13 partidos. No, o sea, la media de gol de él es terrible, Hernán, bravísimo. Ese jugador le pasa lo que le pasa a tantos otros, que los técnicos se vuelven supersticiosos y dicen no. Yo no lo pongo desde el comienzo, yo lo meto en el segundo tiempo y el tipo me arregla el partido. Es y que así fue. Cada ese vez pique que entra con Muriel, sí. Hace gol. Y la combinación con Dubán, además que él te va merodeando, ¿no? El área, sí. Como de una manera más como circular, como lenticular, Hernán. Y de pronto se mete la desenfrenada porque él corre, ese pique corto es de verdad tanático, es mortífero. Y le pega de zurda, derecha. Hola. Muy bueno, además le golpea seco el balón, se llena el coturno, el botín de la pelota, Hernán, para pegarle. Se llena el botín. Bueno, se llena el botín, sí señor. Vamos a esperar que el Atalanta iba a llegar, creo yo, a los 100 goles, faltándole 3 partidos en su delantera. Es que tenemos una declaración del técnico uruguayo Alfredo Arias del Deportivo Cali. Él se opone al protocolo. Escuchemos qué es lo que dice Alfredo Arias. Por favor, Kilio. Viste que el protocolo nos limita un poco a hacer 10 jugadores en un turno, 10 jugadores en otro, y después un grupo que se le llama espejo, que la verdad, lo tengo que decir acá públicamente, ¿no? Quien diseñó eso nunca estuvo en un plantel. Nunca estuvo. O sea, invito a cualquier persona a ser parte de 24 o 27 personas y que un día le digan, vos sos el del grupo espejo, el último que entrena y no te movés de ahí. O sea, porque si me hubiesen dejado la oportunidad de rotarlos, yo quizás puedo recibir y dar. Y acá está muy bien la palabra que utiliza el profesor Osorio de las rotaciones. Acá no puedes hacer rotaciones, o sea, hay 10 por un lado, 10 por otro y un grupo espejo. Ese grupo espejo, yo la verdad todos los días voy y todos los días les digo, me saco el sombrero ante ellos y les digo, los respeto más que nunca porque si a mí me hubiese tocado que me pusieran ahí, estaría muy desmotivado. Bueno, yo creo que... Oiga, Martín. Sí. No, pero aclaremos cómo es el asunto de los 10 jugadores. A ver. No, lo que pasa es que van haciendo grupos y son grupos fijos, primero de 10, luego de otros de 10 y luego otros jugadores que son los espejos. Entonces quedan como relegados los espejos porque son, digamos, como los últimos del grupo, ¿ya? ese llamado sí. grupo espejo, y no los pueden ir rotando, esas rotaciones que le gusta hacer pues a Osorio, por ejemplo, no se pueden ir mezclando, no se pueden ir amalgamando, entonces a él le parece como cruel, como sí. poco funcional, además que no le sirve para el trabajo del todo a él esa medida del grupo espejo, entonces él se queja por no poder mezclarlos, por no poder rotarlos, por no sé, eso lo tiene muy aburrido a Arias. Y yo creo que no solamente a Arias, a varios técnicos, porque ahora caigo en cuenta. Yo escojo 10, trabajan en esta esquina. Pongo otros 10 en la otra esquina. Y los que me sobren, 7 u otros 10, en la tercera esquina. Él lo que dice es que yo, del primer grupo de 10, yo quisiera sacar 2, pasarlos a este otro grupo. Claro. Y de este grupo llevarme otros 2. Claro, porque así no tiene manera como de compenetrar el plantel. O sea... No, y los deja aislados. Y el tercer grupo queda como excluido, sí. Exacto. El que quedó en el tercero dirá, ¿y yo cuándo entro? ¿Cuándo me pone en el grupo? Pues de. Puede ser, no sé. Pero esa sí. es la protesta del hombre. Pero, sí, no, no. Pero yo. Pero bueno, toca adaptarse porque ¿qué más hacemos? Él está manejando, pues me imagino, con mucha motivación, ¿no? Esos jugadores. Pues sí, pero. Vamos, a los que queden relegados, pues. Pero vio el varillazo, ¿no? Los que diseñaron sí. eso no han jugado fútbol. Puede tener razón. Porque si yo quedo en el tercer grupo, dígame, ¿cuándo me llevan al primer grupo de 10? No me pueden llevar. No, y pues, toca ir como los filtró, los fue escogiendo y allá quedan. Sí, es muy difícil de manejar eso. Sí, yo creo que puede. Que se le desmotiven los jugadores también. Bueno, hola, Martín. Hablando de desmotivación, ese jugador. Le voy a dar el apellido y usted lo reconoce. Tobio. Sí. ¿Sabe quién es? Sí, es un central, Hernán. Es un central que jugó en Vélez. Sí. Jugó en Brasil y lo mandaron Boca. Para... Sí, bueno, jugó en Boca, pero fue muy reconocido en Vélez. Y él está en México, ¿no? Martín, este jugador lo llevó Gareca Palmeiras. Cuando llevó un a Lione y a no sé quién. Ese Tobio fue ahora allá. A Lione, sí, que también, que era de Palmeiras y a Lione también era de Vélez. Exactamente, y lo llevó. Bueno, ¿y qué pasó a Tobio? Pues que a Tobio lo creo que lo sacaron de... Sí, lo echaron. Lo sacaron del equipo, Hernán. ¿Y sabe por qué? Una denuncia que hace el claro. central Tobio, sí. Él en las redes sociales puso una denuncia diciendo, me hicieron jugar... cuando yo estaba con coronavirus. El equipo, obviamente, salió a desmentir y por ahí derecho le canceló el contrato a Tobio, defensa central, como dice usted. Sí, bueno. La tomó fue con el... Bueno, el técnico José Manuel de la Torre, ¿no? Técnico sí, de mucho recorrido en México, sí. Está ahí. Sí. Y simultáneamente, dígame, ¿cuál es la selección suramericana que se prepara para eliminatorias que no tiene técnico? Dígame, ¿cuál? Pues Hernán, vea, sudamericana, hay sí. un, bueno, Ecuador es como si no tuviera. Ah, no, es que no tiene. Bueno, pues que nunca tuvo con Cruyff. Jordi Cruyff. Sí, con el hijo, ¿no? Con el tubérculo, claro. con el vástago. Sí, el vástago lo acusaron sí. de que estaba dando hace 5 meses sueldo. Y dijo, no, tampoco. Yo cobré apenas 2 meses, no, tampoco. Pero... nunca dio la cara, muy amarrado a la federación, al presidente de la federación, y o sea, ya hay candidatos para ocupar ese puesto, no digo para reemplazarlo, no para ocupar porque él nunca fue técnico de Ecuador. Tengo Gorosito, ¿lo reconoce? Sí, Gorosito, bueno, Gorosito, lo que el gran logro ha sido con un equipo chico salir campeón con Tigre de una liguilla ahí con de Superliga Argentina. Sí. Con un equipo bien modesto, oiga, con, usted se acuerda de Walter Montillo, el enganche, de Colazo, el puntero izquierdo que era de Boca, Moiragui, por ejemplo, era el central de ese equipo de Gorosito, Moiragui fue un central que trajo el Cali, que a usted no le gustaba para nada, yo lo vi a usted, y a mí no tampoco me gustaba mucho, pero con Gorosito le funcionó, y ese es como el logro de él, ¿no? Inclusive Gorosito estaba en Europa, Hernán, pero no ha tenido grandes éxitos, estuvo pues, en equipos muy chicos, Almería, en Jerez. Le voy a contar esto. Los viejos hinchas del Campín quizás lo recuerden como lo recuerdo yo hoy. Vino con San Lorenzo en un partido amistoso en el Campín, creo que contra una selección Colombia. Nos ¿sí? hizo un gol de tiro libre impresionante, pero aparte de eso, en el campo de juego el hombre se movía, corría, es más, tremendo. Me acuerdo que lo cambiaron, pues, y lo saca. Y cuando lo sacaron, la tribuna occidental, oiga, un aplauso porque reconocieron los hinchas, a los que les gusta el fútbol, cuando un tipo juega bien, y ese tipo jugaba muy bien. ¿Ves? Él parece es como un cantador flamenco, como o un pero guitarrista, o como o trabando palmas. Pero no, te lo juro, parece, ¿sí? Parece, tiene, sí, me parece que, ¿por el pelo? Que tiene ese parecido, sí. Tiene ese parecido, es Néstor Gorosito, muy buen jugador de San Lorenzo, un enganche, cobrador de tiros libres, bueno, digo que jugador de una mucho. De una finura, de una precisión, hombre, de verdad, distribución de pelota brava. Voy a pedirle una ayuda a algún oyente que se acuerde contra quién fue ese partido. Yo me acuerdo del golazo de tiro libre que nos hizo ese man, y entre otras, él jugó en la Católica de Chile con Acosta. Claro. ¿Se acuerda con el Beto Acosta? Sí, el Beto Acosta, que fue jugador de San Lorenzo también, fue jugador de Sporting de Portugal también. Exactamente. Acosta. Bueno, Martín, vamos sí, a ir ganándonos el premio. Vea, ¿cómo le pasa? No. Martín, ¿cuándo va a empezar el campeonato en Colombia? Voy a ver aquí si Alejandro nos mandó ya. Bueno, respuestas. ¿Qué dicen, Hernán? ¿Sí? ¿Sí tiene ¿qué respuestas? ¿Qué dice la gente? A ver. Sí, bueno, ya, mire, yo las voy a buscar. Aquí las tengo. Ya las voy a buscar acá. Tengo una. Tengo varias. Sí. Santiago Valencia dice, por nuestra dignidad, que no vuelva hasta que salgan toda esa dirigencia corrupta. Martín, es como Ronaldo de la radio, con cualquier pareja y en cualquier equipo. Ah, es un crack. No. Como diría Martín, qué marranada de jugador soy yo. Sí, vea, Martín. Qué marranera, Hernán. Qué marranera de jugadores. La marranera. Wilson, Wilson Pérez. Yo opino que el fútbol colombiano debería volver el mes de septiembre. Habría tiempo para preparar el formato del torneo y declarar un ganador por este año. Bueno, y Darío Prieto, eso está en veremos. Hay dos puntos a tener en cuenta. Primero, Colombia está comenzando el pico de la pandemia. Segundo, Di Mayor y su dirigencia dilatan el regreso del mismo. De manera, Martín, que hay pesimismo en cuanto al regreso del fútbol. Bueno, Hernán, quiero nombrar a la gente que está en Twitter, que es muy fiel al programa. Daniela Vendaño, Nene Masato, un saludo. Andrés 1984, Harold Maza Rondón, Enrique Ibáñez, señor John J54, está Emer Omer, el popular Anthony, Marlon Palacios, está Alejandro Sánchez, Andrés, Daniel Cardona, Dan Card, es el mismo Daniel Cardona, Oscar Mosca, Tomás Morrison, Ángel Fuentes, Andy Fran Luz, todos un Martín. Saludo a Juanito, un saludo a Rafael Bra, a Marcela Navarrete. Aquí tiene Andrés Vargas algo parecido a lo que usted dijo, Martín. Dice, Pardollada le decía al Cali el glorioso. Una vez Cúcuta le ganó y el narrador creo que dijo, el Cali es el glorioso, entonces el Cúcuta es el doblemente glorioso, vea. ¿Puede ser? Ah, sí. ¿Sabe que mi mamá me ponía mucho a Pardollada? Siempre. A la 1:00 p.m. Era muy hincha del Cali, el cubano que vivió en Cali, sí. Muy querido por todo el mundo. Se volvió hincha a morir del Cali porque le encantó el color verde del equipo y de verdad es un a referente en la radio de Cali. A mucha gente el color verde la seduce. Las matas, todo ese tipo de cosas. Ven, Martín. Oh, sí, claro. ¿La cogiste, no? La cogiste al... Martín, hombre. Ve, aquí dice... A ver, aquí nombran al otro Asprilla. Sí, tienes razón, Hernán. Jimmy Asprilla. ¿Te acordás que Jimmy... aquí nos dice Santiago Orjuela. Claro. Jimmy Asprilla era un jugador, una locura, porque él fue delantero, fue lateral. O sea, él podía ser el lateral derecho... Podía ser extremo derecho o también delantero acompañando al 9. Jimmy Asprilla jugó en el 11 Caldas, ¿te acordás? Bueno, entonces eran Jimmy, Luis, sí. Carlos Fernando y Miguel, los cuatro hermanos a Asprilla. Claro. Gracias a los una vez le Hernán, una vez le pregunté al Tren Valencia que cuál era el jugador más bravo de enfrentar. ¿Sabes quién me dijo? Carlos Fernando. Carlos Fernando Asprilla, porque todo el tiempo era con insultos, una tempestad, era mejor dicho, una tempestad insalubre de una cantidad de términos y de groserías y de presión para los jugadores, para el delantero. Sí, Carlos Fernando Asprilla, de ese grupo de jugadores Asprilla, pero este era el central que estuvo en América. Sí, pero y en Unión Magdalena también, Carlos Fernando. Ve, yo conociendo al Tren, el Tren le diría, ¿qué es lo que me estás diciendo, ve? Sí. Con esa me salió el Tren una vez. Bueno, mira, Martín, Mauricio Benítez, hablando de cuándo regresa el fútbol, es muy, muy, muy sencillo, cuando esté lista la vacuna. Ah, hombre, hoy la Universidad de Oxford asegura que tiene la vacuna ya conseguida. ¿Pero en qué lugar de la fila vamos a estar, hombre, por Dios santo? No, van a llamar a lista y le dicen, y ahí sí, prepare, muéstreme la cédula. No, Dios. Usted por su edad, ¿qué vacuna, hermano? ¿Qué es? Y así, porque ya... Sí. No, lo mío es... No, lo mío es de verdad de sentarse a llorar, ¿eh? Óigame, un oyente muy... Este es optimista, Peter Forero. No, que por allá en agosto. No, pues es que agosto ya lo tenemos a la vuelta del día. Hola. No, eso supuestamente iba a ser en septiembre, vamos a ver. Bueno, le tengo el nombre del que puede ser técnico de Barcelona de España. Y no es Kluivert. No es Kluivert. Dígalo, Hernán, a ver. Usted si le digo Laurent Blanc, ¿puede ser? Pues él fue, no, él jugó ahí y además es un técnico que tiene algunos logros. Por ejemplo, no es muy fácil haberse ganado una Liga de Francia con un equipo que no era favorito, el Burdeos, por ejemplo, y pues después fue técnico un equipo que estaba encarrilado siempre, pues, digamos que era el PSG, y él fue técnico del PSG, sí, de la selección de Francia, pues un técnico que ganó ligas en Francia, vamos a ver. Fue de la selección francesa. Pues, sí, claro, también. Martín. En el 98, ¿no? Sí, tenemos que hacer una pausa y corresponde. ¿Trajo música? Sí, una canción que te va a fascinar. A ver, ¿cómo será? Bueno, acá está, por favor, con ustedes, Poncho Sánchez de Laredo, Texas, con Ven pa' Bailar, del álbum Latin Soul, de 1999, el percusionista del Latin Jazz grandioso de Laredo, Texas, Poncho Sánchez. Bueno, Martín, tengo que reconocer, con cierto aire de chachacha, trae este cantante. Sí. Que además tiene, no tiene mucha voz, pero tiene el ritmo, tiene el estilo de ese cantante típico del Caribe, ¿no es cierto? Claro, tiene la sandunga, tiene la sazón. Realmente Poncho Sánchez, que aprovecha su menguada presencia para colarse, ¿no? Se le cuela por una grieta a los de la orquesta y les dice, yo aquí mando, pero y yo puedo cantar, señores. ¿Martín vive? ¿Vive Poncho? Sí, Poncho, sí, Poncho de, además de ahí de, es tejano, es de ascendencia mexicana. Bueno, pero pero pues le gusta la salsa, el Latin Jazz. Sí, le gusta la sandunga. Señor, tenemos estos mensajes. Está cantando el Puma, celoso en compañía de los Panchos. Varias respuestas. Ernesto, hablando de cuándo vuelve el fútbol, dice en noviembre. Rafael Mendoza, el próximo año. Jorge Arturo Landman, esperemos que tengan tiempo en la asamblea para definir las fechas desde el Cerrejón, en La Guajira. Muy amables, señores. Qué cantidad de mensajes, Martín. ¿Ah? Sí, Hernán, tengo que decir, mira que tendencia número uno. Sí. En este momento, numeral Peláez de Francisco en la W. Muchas gracias de verdad a todos por el apoyo. Sí, hombre. Están pendientes del programa. Hola. Muy amables. Martín, se sí. agarraron Gasperini y Sinisa. Sinisa Mihailovic. Claro. Se agarraron en pleno partido. Sí, lo vi. Y se dijeron de todo. Después de que se habían saludado, se habían abrazado, se habían deseado mutuamente suerte, pero lo simpático fue que el árbitro les mete amarilla a cada uno, una amarilla para usted, una amarilla para usted, y enseguida sí. mete la roja Gasperini, y Gasperini, el técnico del Atalanta, en la rueda de prensa dijo, oiga, pero si me echaron a mí, ¿por qué no echaron al otro? Y resulta claro. que el otro fue el que le dijo al árbitro, échelo, ¿cómo te parece? Se armó qué no. rollo. ¿No? Pero vea, eso es viejo también, ha habido unas peleas famosas de técnicos, usted se acuerda, me imagino, eso de Pinto y Comesaña. Comesaña, claro. Uy, eso fue una locura, creo que fue, no sé si, a ver si usted se acuerda, fue en Cúcuta, me parece. Pinto Comesaña, una pelea tremenda entre ellos. Sí, eso sería. Pinto y Bolillo también me acuerdo una pelea tremenda. Ah, sí. ¿Y ¿Se también? Acuerda? Uy, no, y me acuerdo pelea fuera del campo cuando sí. el Pachamé Rendón, jugador del claro. Medellín, fue a sí. buscar a Rigi y a su hijo, que era el técnico, y bueno. Edilberto. Antes, bueno. Edilberto Rigi, que fue arquero de América, de Cali. Martín. ¿Usted se acuerda de una pelea entre Ferguson, el Colorado Ferguson, el monstruo el ganador Manchester. Con el United, y sí. se agarró una vez con Mancini, que era del City? ¡Uy, qué golazo, Hernán! ¿De quién? ¡Qué, no, qué golazo, pero, por Dios santo! Pero de sí, hombre. ¡Golazo, golazo de Liverpool! Ah, ¡Dios ¿quién? Mío! ¡Firmino! ¡Keita! ¿Quién? Una pelota de unos 25 metros, levanta el mentón, divisa, otea el contorno, el entorno, como el contexto, como que te dijera yo, como el ámbito. Y de pronto él mira, lanza una pelota que va vibratoria, como fluctuante, Hernán. Y de pronto se clava arriba por el ángulo superior izquierdo del arquero del Chelsea, que queda, queda melancólico, queda completamente mustio. Queda taciturno, Hernán. ¿De quién lo hizo? ¿Quién? Keita. Ah, Keita, perdió la apuesta, Keita. Bueno, no, una locura, bueno, una locura de gol, de verdad. Bueno. De pronto él encontró una horcajadura y por ahí se metió Hernán, por una grieta. Apúntela ya a mí. Bueno, y clavó la pelota allá, por un resquicio que no era abismal ni era dilatado, era muy, muy estrecho. Muy bien, lo veré. Golazo. Lo veré. Golazo. Ya. Golazo. Vuélvete a concentrar, porque... Es que está, sí, ya está, me confirman, está María Camila Osorio, la tenista número uno de Colombia, a quien hay que preguntarle para dónde va y cómo será la campaña, si se puede pensar en campaña de tenis en esta temporada. A ver, María Camila. Hola Hernán, hola Martín, ¿cómo están? Bueno, la verdad que ya feliz de poder volver a revisar las canchas, llevo más o menos un mes de nuevo entrenando, jugando y preparándome, obviamente progresivamente, empecé de menos a más. Y pues la idea ahora es más o menos iniciar los torneos en Europa. Tenía planeado hace, pues cuando inicié, ir a Estados Unidos, pero se empezaron a cancelar los torneos allá también, así que pues los planes por ahora es iniciar en Europa, jugar unos torneos previos a la quali del Roland Garros. Y serían como tres o cuatro torneos. Primero una semana en Suiza, un 25.000, y después tres semanas en Francia, de dos torneos de 60.000, un 80.000. Y ya por último sería el Roland Garros. Bueno, un saludo y que estén muy bien. Pues muy bien. Gracias. María Camila, nieta de Rolando Serrano, yo, aquel jugador cucuteño. Sí. Hola, sí, ¿qué Martín? Tal jugaba Rolando Serrano? Un volante Hernán. Buenísimo, hombre. Buenísimo. Una calidad. En el América jugó con Tejera, Juan Tejera y Serrano. Ah, jugó en Tejera, Millonarios. Uruguayo, Tejera. Y tiene un detalle, Martín. Fue el hombre que estuvo más próximo o cercano a Garrincha en el único partido que el brasileño jugó con Junior frente a Santa Fe. Jugaba Garrincha de 7 y jugaba de 8 el loco Hernán, Serrano, que fue al Mundial de Chile. Bueno, ¿vos te acordás que él fue técnico del Cúcuta? No, es que el tipo fue el... Rolando, me acuerdo, ¿sabes de quién? Del equipo que él manejaba. Yo no sé si usted se acuerda de los centrales, de Cañón, de Casadiego, ¿se acuerda de...? Casadiego. Del Tomate, sí. Gómez. Tomate sí pegaba. No, corrector. El tomate era lacerante, maceraba al puntero. Le tengo en el recuerdo dos que sí dieron zapato enteado. Uno que le decían, que creo que ya murió, Confite Hernández. Y uno que tuvo el Quindío, Frijolito Gómez. Uy, claro, me acuerdo. Me acuerdo porque estuvo en el Cali. Claro. ¿Sabes de quién me acuerdo que era tremendo? Pues con todo cariño, ¿no? Tremendo Atarván, pues para... ¿Quién? El Raqueta Solarte, ¿no? Ah, no, Víctor. ¿Te acordás que le perdí una cadena de oro a Anthony William de Ávila Charri? Cadenita Solarte. Sí. Uy, ese señor sí era bravo, oiga. Oye, Martín, aquí escribe... No, la gente muy simpática. ¿En cuándo vuelve el fútbol? Dice Juan David Barranco, pues un día de estos. Otro, Julito dice... Hombre, no, esta federación, esto van a terminar cancelando la liga y será el otro año. Puso otro en julio del 21, Diego, Felipe Sarmiento, hagan una polla. Otro el 21 de febrero. No, qué cantidad. No, o sea, la gente, ¿sabe qué es lo que me preocupa? La gente se va desmotivando este cuento viendo la pelotera de estos tipos en ese circo. ¿Sabes? Claro. El viernes voy a traer una marcha de Sousa, aquel... Esas marchas marciales que usaban en los circos gringos, traeré una, porque eso viernes va a ser de novela, ¿oyó? Bueno, sí. Martín. Lo esperamos con puntualidad militar entonces ese día. Muy bien. Martín, hablemos, hombre, que casi no hablamos de Messi, porque ese tipo acaba, hoy le descubren un nuevo récord. Mire, fue 7 veces seguidas. Cuatro veces seguidas, pero en total 7 veces ganó el Pichichi, que es el goleador en España. Pero la noticia es que ganando 7 superó al jugador Eusebio, el portugués, a Gerd Müller, el alemán, quienes tenían 6. O sea que Messi es el goleador en ligas que más veces pues ha levantado el trofeo, ¿no? Qué bravo, ¿no? Y ganarle a... Gerd Müller era mucha animalada, ¿no? Y era un 9 que no era muy alto, goleador del Mundial del 70. Sí, pero... Y Eusebio, pues yo lo he visto en video, Eusebio, que era realmente... O sea, jugaba para Portugal, pero él era de Mozambique, que fue colonia portuguesa, Angola, ¿no? Angola, y como había una Guinea que también es portuguesa, la conocida Guinea Conakry. Pues este señor, Eusebio, era una marranada de jugador, pero era de Maputo, de ahí de Mozambique, y jugaba... Sí. Para la selección lusitana. Pero, usando un término animal, él era la pantera. Sí, la pantera, exacto. Bueno, y hoy se recuerda que el mexicano Hugo Sánchez fue cuatro veces seguidas, goleador en España. ¿Lo tiene presente? Ya. Una cosa, Hernán. Yo dije Guinea portuguesa con Acre, no. Guinea Bissau. La Guinea Bissau. Es la Guinea portuguesa, la Guinea Conakry es la Guinea francesa. Ecuatorial. Y la ecuatorial era la española. Son esas tres Guineas. Gracias. Que tienen mucho coltán, Hernán. No hables del coltán. Una gran cantidad de coltán. En regiones de Colombia, hacia la zona de Catatumbo y compañía. Coltán. Bueno. Guinea Bissau, Guinea portuguesa. Sí, señor. Muy bien. Bueno. Te pregunté por el mexicano Sánchez, hombre. Hugo Sánchez. Claro. Sí, Hernán, mira que, él fue goleador, ojo, ¿no? Con el Atlético también, fue Pichichi, ¿no? Un saludo a la gente trabajando la caña en el ingenio Pichichi. En Buga. Claro, por ahí Buga, en el Valle del Cauca, oiga. Sí, señor. Y al ingenio Providencia también por allá. Ay, no, mándenle gelatina a este, pues. Sí, porque... Pero es que me acordé cuando dijo Pichichi, pues que es Pichichi, bueno. También es el ingenio. Bueno, sí. Así que un saludo. Sí, y además después de que quedó goleador cuatro veces seguidas Hugo Sánchez, con el Real Madrid tres veces seguidas, pero antes había sido del Atlético. Y Hugo Sánchez, Hernán, ahí viendo como cosas del fútbol mexicano, me puse a ver que él llegó al Celaya, ¿se acuerda que llegó Butragueño en ese Celaya y pues trataron de, pues con Butragueño, con Hugo Sánchez, pero les costó después de verdad levantar el título, pero Celaya fue un equipo que se armó una locura, sino que me acordé que Hugo Sánchez terminó ahí, anulado al Chelsea, y me acuerdo que Butragueño creo que alcanzó a jugar con Hugo Sánchez, imagínate esa delantera tan salvaje, pues como en los 90s por ahí. Muy bien, vea, Néstor Otero, técnico colombiano, está ya dirigiendo a Yacuabamba, un equipo que consiguió el ascenso en el fútbol peruano, y hablando de fútbol peruano, Renato Tapia, un volante muy bueno que tienen los peruanos, estaba en Holanda, Martín, 4 años por ahí en Holanda. Sí, él estuvo en el Feyenoord. Renato Tapia es un volante central, puede ser volante mixto, que empezó, él era de las divisiones menores del Sporting Cristal, y lo vieron como en un torneo de sus juveniles y se lo llevaron para Holanda, y jugó en el Twente, en el Feyenoord ganó una liga, con un equipo que pues no, pues le cuesta mucho vencer siempre al Ajax, ¿no? Pero o al PSV, el Feyenoord, y pues tuvo mejor época en los 70s el Feyenoord. Y él pues ahí ganó una liga, Hernán, ganó dos copas y ahora se va, ¿no? A España. Se va para el Celta de Vigo. Y esto confirma que Holanda es una buena plataforma, para usar un término pues de moda, una plataforma no digital, sino una plataforma para que los futbolistas suramericanos vayan, maduren y salgan. Le hago la lista rápida. Davinson Sánchez, Luis Suárez, Ronaldo Nazario, Romario, y ahora apunte si quiere a este muchacho Renato Tapia. Bueno. Sí, muy bien. Y lo de Sánchez. Ah, mire, ahora que usted dice el Celta de Vigo, por favor, lo de Jason Murillo, viendo lo del fútbol español, la última fecha le dieron 10 puntos de calificación en la televisión española. Sí. Me pareció una locura, me dejó eso muy aterrado, como un abejorro, Hernán. Y entonces, como un avispón. Sí. Y entonces, realmente lo de Jason Murillo está muy bien. Ahora que Mina ha estado lesionado, puede ser un jugador en el que hay que pensar, Sánchez, sino que quería destacar eso. Y hay un detalle bonito. Los jugadores del plantel profesional del Santos le han pedido, no sé si a la directiva o al técnico, es un portugués, hombre, que tenga en cuenta a Jonathan Copete, que está trabajando en Santos, porque el jugador le pertenece a ese equipo. Aparentemente, por sus años, 32, pues no tendría, digamos, oportunidad, pero los mismos compañeros le están recomendando, mire que el tipo sabe jugar, tiene experiencia, ojalá, y él quiere quedarse en Santos. Bueno, sí, Gustavo Torres fue el jugador que dio positivo en el COVID, en el caso de Nacional, pero ya está recuperado totalmente, su salud está bien. Torres, el delantero que alguna vez fue el Quindío, ¿no? Sí. Era del Quindío. Él sí, salió de ese Quindío, sí, como que es pues el semillero este de ese equipo. Y Gustavo Torres, sí, en Nacional, él era extremo derecho, pero ahí lo han reconvertido. Osorio lo ha puesto hasta de 9 a Gustavo Torres. Hola, el chico le terminó el contrato a ese muchacho Juan David Díaz, ¿no? Está capturado y fue acusado de violencia de género. Sí, Juan David Díaz, un lateral. Sí, quedó fuera del Boyacá Chico. Bueno, y este pareciera, pero no es. Yo pensé que era, puede ser de Vascos. Santiago Arzamendia es un lateral, creo que es izquierdo, paraguayo. Zurdo. Es zurdo, ¿no? Sí, entonces izquierdo. Es zurdo. Lo pretende el Vasco da Gama. Él juega en Cerro Porteño. Y lo están buscando los de Vasco. Es un lateral, a mí me recuerda a Junior Alonso. Es como ese tipo, aunque Junior Alonso es un jugador más alto, entonces puede jugar de central, zurdo o de lateral. Junior Alonso, el que alguna vez estuvo en el Lille, en el Celta de Vigo, que lo llevó Bielsa a Francia. Y ese jugador, no sé, Arzamendi me parece un poco, es un lateral izquierdo, no es tan alto como Junior Alonso, así que no, de pronto no tiene esa versatilidad, pero en la manera de jugar. Si Arzamendi va al Vasco da Gama, pues allá de pronto se encuentra Freddy Guarín, no sé si Guarín vaya a seguir, usted tiene noticias de Freddy, o... Ah, bueno, y está Germán Cano, Hernán, el gran goleador de Colombia, que es argentino, pero es un enorme goleador en el Medellín, está en Vasco da Gama y le ha ido bien. Estoy en deuda con un oyente que ayer, hablando de jugadores boyacenses, me recordó que Ricardo Díaz, el pibe Díaz, que fue campeón con Quindío y con Millonarios varias veces, también era oriundo de Boyacá. Mientras tanto, ya está en Bogotá Ricardo Márquez para Millonarios, el hombre que viene de Santa Marta, y que el sábado ya podría sumar Millonarios a Matías de los Santos, porque ya cumplió la obligatoria cuarentena, Martín. Así que, ¿no? Entonces, Millonarios va a quedar, Hernán, con dos centrales extranjeros, ¿cierto? Claro. Ah, sí. De los Santos y Vargas. Sí, tiene. De los Santos y Vargas, el costarricense. Bueno, te voy a meter, este es el cañazo del día. ¿Cuánto cree usted que vale la transferencia de Sebastián Villa, que está en Boca? Un número. Creo que es un número galáctico y absurdo. Pero pusieron un número porque lo han preguntado del Atlético Mineiro, ¿cierto? Y de Estados Unidos, del equipo de Barros Esqueloto. El Los Ángeles Galaxy. Sí. No, pero Martín, 40 millones, no, pero esto es de Boca también. No han pagado la segunda cuota de Villa, que vale 500.000 al Tolima, y están esperando... No, 40 millones, no, Martín. Es un poco disparatado. Sí, Hernán. Bueno, claro que... En el mercado, pues manejan cifras así, de esas raras, ¿no? Pues, sí, no, y pues realmente se tiene que desmadejar el ovillo aquel que tiene allá, ¿no? En Argentina, con la situación también con la esposa. Entonces, vamos a ver en qué queda, porque tiene estos líos, ¿no? Entonces, si eso se desenreda, pues seguramente saldría Villa hacia el Mineiro o hacia el LA Galaxy, equipo de Barros Esqueloto, donde disputaría el puesto el señor Villa con Pavón, aquel extremo que sonó pues para el Arsenal, sonaba para el Liverpool, y no, eso no pasó mucho, un extremo derecho, Pavón. Reinier es un muchacho brasileño de 18 años, lo adquirió hace un tiempo el Real Madrid, obviamente lo cedió a un equipo filial, el Castilla, creo, y ahora dice Zidane, mire, tiene muy buena condición, es muy joven, tenemos que darle corrido, kilometraje, y se lo vamos a ofrecer seguramente al Bayer Leverkusen, allá iría Reinier, un año por lo menos, ¿no? Es un volante, puede ser enganche, puede ser un 10, es más creativo, es derecho, y dicen pues que va a ser la locura. Por ahí usted encuentra los videos cuando estaba en Flamengo, en el Castilla también, pero pues tiene, pues digamos, un juego luminoso, el hombre refulgente, y ese jugador que tiene mucho futuro, ¿no? Porque él se convierte siempre en el medio campo como el eje del equipo, como en ese perno, en ese cigüeñal, ¿no? Que es el sistema de un equipo de fútbol. ¿Vos viste muchas películas de Superman o ese Harry Potter? No, porque urgente y brillante. Yo dije, no, pero era una película de Superman. Vean, Carlos Andrés Bernal, hablando del fútbol colombiano. Confianza en Dios empieza el 2 de enero del 21. Bueno, a ver, María, por Dios santo. Bueno, señor, pero ¿qué hacemos si la gente opina y por lo que ve? Bueno, que cuando se vaya este Jorge Enrique Vélez, dice, mira, y opinar, todo volverá a su normalidad. Con este despelote que hay en el fútbol colombiano, dice Jonathan Aponte, lo mejor es que lo metan en cuarentena hasta el otro año. Hola, no hay como el hincha afanado de que vuelva el fútbol, ¿no? Sí, no, Hernán, y otro, ahora que usted nombra a Vélez, puede salir fortalecido, oiga. ¿Será? Sí, el viernes, porque la superintendencia, al ser, bueno, como es un ente estatal, pues ordenó la investigación de los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación, ¿cierto? Sí. Ya y llegó. Eso obliga a una investigación interna. Sí, pero es rápido. Hasta su presidente, hasta el presidente de la federación. Entonces, se imagina que Vélez vea esa movida y él tiene ahí unos votos que puede todavía sí, pescar y él iba a renunciar y ya no va a renunciar, Hernán. No, pero esto... Un dirigente de esos así callado me mandó un mensaje, Martín, y me quedé pensando. Me dijo, ¿sabe cuál es el argumento que tiene Vélez para pelearse esa indemnización? Dije, no, ¿cuál? Él les dejó como un mensaje. Es mejor que arreglen conmigo por las buenas, porque tengo mucho para contar. El dulce pues, se puso a mordiscos, oiga. O sea que lo están comprando. Oiga bien, el silencio. ¿Ya entendió? ¿Y qué tal que se quede con la presidencia de la federación, Hernán? No, no, pero ¿se imagina? Martín, ve, qué pena. Ahí está. Porque la federación puede quedar acéfala, ojo con ese. No, sí. Ojo con esa situación. Bueno, vamos a. No, pero le digo, el viernes traigo las marchas de Sousa. Señor, es que está. ¿Y a mí cómo le va, hombre? Hola, don Hernán, Martín, ¿qué tal? Bueno, bien. ¿Cómo va todo? Bien, Martín, el pichichino queda también en Guacarí, o sea, una parte del pichichino queda en Guacarí. ¿Sabes que sí? Tienes toda la razón, la capital frutera de Colombia. Yo creía que Pichichi yo estaba en Guacarí. Hernán. Pero no me atrevo porque ustedes dos son vallecaucanos. Don Hernán. Tienes espectacularmente la razón. ¿Sabes de quién era de Guacarí? Alcides Saavedra, aquel arquero del Quindío. Sí, Alcides. Ah, no, a mí sí. Yo llegaba hasta Doña Dilian, pero ya. Don Hernán, usted está viendo que este señor contertulio suyo, contertulio, le pone más emoción a presentar a Poncho Sánchez que cuando narra un gol. Es que yo me quedé, qué gol y no me decía. ¿Ah? Hasta que no, es que estamos ante un mastodonte de la música. Es un mastodonte, Martín, macizo, de granito, indisoluble, Martín, el gran Poncho Sánchez. Permíteme una admonición. Va ganando el Liverpool 2-0 y en tu emoción no viste el segundo gol de Alexander Arnold. Esto con reclamos al aire está se buenísimo. Se fue el 3-0, Hernán. Liverpool 3, Chelsea 0, gol del holandés. Pero si ve, es que no le pone entusiasmo, le pone más entusiasmo a Poncho Sánchez que a un gol. Yo reclamando, ponele atención al parte. 3-0, Juan. No. Sí, 3-0, gol de Wijnaldum, el holandés, el volante de marca le pega de aire. Y mete la pelota por el centro geométrico del arco y realmente ostenta una opulencia olímpica en la manera como le pega el jugador holandés que advierte a todo, ¿no? Ya advierte mira. Y aparece, irrumpe el hombre. Gana el Liverpool 3-0. Así. Correcto. ¿Sabe quién va a estar con nosotros esta tarde en esta mesa? ¿Quién? En los apuntes deportivos, Julián Capera. Así que le daremos el testimonio deportivo al señor Capera. Muy bien, señor. Qué bueno, un saludo a todos. No, y hay que quedarse oyendo entonces el programa, ¿verdad? Con Yamit, con todos, con Gabriela Tafur, con Ana Vargas. Y tenemos la seguridad, oyentes, que en el programa de Yamit sí estarán ustedes al instante informados del gol del Liverpool. No, pero espérate, pero ¿cómo la así? Feria del sablazo. Sí, estás musitando ahí unos sonidos que son muy bruscos, muy broncos. Yamit, en todo caso. Suerte en su programa, que es muy bueno. Aquí en este programa que sigue a nadie le decimos a Tarbán. Seguimos en la W y sigue don Yamit Palacio.